Amiga mía, ¿sabes cuál es el mejor hombre, el ideal? El que está a tu lado. Sí, las revistas, la televisión, el cine, son héroes de fantasía, héroes de cartón, vanidad de las vanidades. Como decía mi abuelo, el español, pues los vivos viven de los zonzos y los zonzos de su trabajo, hombre. ¡Y vive la República! Cuando triste estés, piensa en mí. Cuando triste estés, piensa en mí, en mis sueños, en mi amor, que siempre a ti yo te amaré. Cuando triste estés, mi alma está. Cuando triste estés, mi alma te iluminará, porque a ti te amo, eres tú mi sol, y siempre a ti te protegeré, amor, amor, como el cielo protege al sol. Como el sol protege al corazón de la luna, al corazón de la luna eres tú, amor. Cuando triste estés en mis pensamientos, cuando triste estés, tú estás, amor. Estás en mis sueños, estás en mí, porque eres tú, amor, mi manantial, manantial de la vida que tú me das, amor. Siempre estaré a tu lado. Más mejor puede existir que el amor. Hay canciones que dicen que con el amor no se come, con el amor no se viste. Puede ser, pero ¿qué sentido tiene vestirse si no tienes amor? Tendrás tanto frío como el cielo en el universo. Amorcito luz, amorcito amor, te amaré.